Continuamos entre Mate y Mate, 11:21 minutos de la mañana, en un ratito nada más, la columna de Mariela Tulián, charlamos con ella, la columna semanal sobre el buen vivir, pero ya tenemos invitados en estudio, guitarra en mano, cual fusil, ya que hablábamos de Linares y demás. Están con nosotros Gabriela Maite, que también se la escucha ahí en eco, en la música. Está Laura Dosando también. ¿Cómo les va? Primero, a ver, Gabriela, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bienvenida, con su alegría que no. Mire, rompe acá esta tristeza, esta angustia que vivimos. No te creo. No, acá el programa también. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo anda? Buongiorno a tutti quanti. Qué lindo, ¿eh? Acaba de llegar, Vino, le traduce, por favor. Sí, después. Es porque es la gira por Europa, sí. Y bueno, cuando llega siempre le pasa. Sí, bienvenida a la Argentina, Laura. Bienvenida. Un lujo, presencia internacional. Bueno, venimos con feria este domingo para la gente que nos está escuchando, el turista. El famoso turista que se identifica en ese lugar, ¿no es cierto? Sí. Porque yo siempre digo que hay viajeros y turistas. Me costó siempre ser turista. Siempre digo, no, soy viajero. Coincidimos. Bueno, pero hay gente que no, que están por acá y dice, soy turista, dejate de joder, ando. No me hinchelas, pero. No, estoy descansando, dejate de joder. Bueno, qué sé yo. El domingo, decime como quieras. Llamame Marta. Bueno, este domingo tiene una oportunidad extraordinaria ahí en una de las localidades más lindas de nuestro valle, en San Esteban, al lado del río, nomás la feria. ¿Cómo lindo. Viene? Buenísimo, viene con Tutti. Ajá. 28 de enero, domingo. Habla en italiano. Viene con Tutti, con Tutti. Es que se me pega. Sí, es verdad. Sí. Bueno, vamos a tener cosas muy lindas en esta feria del 28. Va a volver Inés Zárate, que ha armado nuevo grupo, tengo entendido, con su folclore tan bonito y su voz tan dulce. Sí. El trío de Inés Zárate. Y vienen los chicos también con el son cubano, la ciguaraya. Tuno, José Pancho. Ignacio Pancho y el hermano que acaba de llegar con sus guitarras del mundo también, que traen una impronta muy internacional. Mirá. Pero hacen son cubano muy lindo, que tuve oportunidad de escuchar hace poco. Que los están, miércoles, sí, en, tierra los miércoles están. En Tierra Querida. Sí, los miércoles en Tierra Querida. Y bueno, suena bárbaro, suena como para mover el esqueleto y estar ahí, venir a bailar a la orilla del río. Que a usted no le gusta eso, no. Esas músicas tropicales. No me va. No es que la cadera se ve. Sí. Es que tengo endurecida. Un problemita. Hay que poner aceite ahí, un WD-40. Ese uso, ese claro, es el que ese, uso. Ese, mira, la descubrí. Y la ciguaraya, las dos, WD-40 con ciguaraya. Ahí va ablandando. Qué lindo, el nombre de banda. Sí, ¿no? La W40 y los Iguaraya. Claro. Muchachos, ya tenemos nombre. Para ablandar el esqueleto. ¿Puedo contar una intimidad? Sí, toda. Es lo único que estábamos esperando, la verdad. No. Dice Panchito, fui a cantar con ellos, así me invitaron a cantar. Entonces el otro día llegó un mensajito a la mañana. La torta está muy riquísima, pero la frutilla le dio su color, ¿no? Como de, qué bien, muy bien. Le digo, bueno, entonces habrá que vender esta torta con frutilla. Así que ya tenemos la WD-40 y la ciguaraya. ¿Qué más? ¿Qué más era de la grilla del domingo? Bueno, Gabriela Maestigui. Nosotras. Claro, qué bueno. Las Meliponas. Gracias. Ahí estreno nos olvidamos nombre. Nos olvidamos. No. Las Meliponas. Las Meliponas. Por favor. Y también para los niños está, bueno, está definiéndose. Está Nacho, que es un payaso de San Esteban, que se llama Osvaldo Valdovieso. Sí. Está bien. Bueno, menos nombre payaso eso, pero está bueno. Cada uno tiene el nombre que sí, me encanta, que le gusta. Es un gran payaso. Ya ha venido un par de veces a la feria. Y tiene mucho. Está trabajando bastante acá también en Capilla y todo. Y bueno, viene este domingo tipo 5 de la tarde. Tenemos el espectáculo para niños. Y cabe la posibilidad que venga Karina Biorlegui de San Marcos a cantarse unos tangos también. ¿Cómo cabe la posibilidad? Tráigamela, por favor. No, va a venir. Creo que sí. Estamos viendo cómo, quién la trae. Una de las más importantes cantoras de tango de la Argentina, ¿no? La vamos a buscar. Sí. Está, ¿por qué está en San Marcos? ¿Está en el festival? Porque hace años que va y viene, porque tiene la madre ahí. Y bueno, anoche tocamos ahí en San Marcos con la Karina y me ¿Capilla dijo, no hay fecha en Capilla? ¿Nada? Y en Capilla, viste que... Ya sé, no me lo cuento. No me escapilla. Está difícil. Tenemos ahí para hablar de eso. Hay para hablar y le tiro el título porque están con inspecciones. Esto de haber cerrado, bueno, cerraron algunos boliches, pero están yendo por algunos bares que lo tiramos ya como a ver, precaución. Sabemos que nos escuchan, además, la gente de la municipalidad. Ojo, muchachos, hay peces gordos, hay gente que tiene que cumplir algunas cosas, y hay lugares que están dando espacio a los músicos locales, a los artistas locales, y ojo, con en el medio de la temporada, en una temporada muy fulera además, empezar a caer tratando un 26 de enero de clausurarte, o ya de meterte miedo, ¿viste? Ojo, porque no es solamente el lugar, el espacio, que es muy difícil en el medio de la temporada ponerte a hacer, no sé, a reformas. En todo caso, después lleguemos a consensos, trabajamos todo el año, vemos cómo hacemos. Pero ojo con empezar a meter miedo, porque se le empieza a cerrar las puertas también a los artistas. Y eso, mucho ojo con eso, porque vamos a estar muy atentos. Sí, hay un informe de la Secretaría de Gobierno que publicaron en la página de Facebook de la Municipalidad de Capilla, en donde, si quieres se lo leo porque es cortito, y de paso también está bueno para hablarlo porque ustedes, digamos... son regidas por otras ordenanzas, otro municipio, pero bueno, están en la movida, saben de qué va, y bueno, como vos decías, Capilla, ¿no? Puntos suspensivos, a veces es difícil. No influye. En el marco del programa Diversión Sana, Verano Seguro, en el área de Inspectoría General dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal, se encuentra realizando controles de discos, bares, pubs y centros de diversión nocturna, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas que establecen su correcto funcionamiento. Como resultado de estos operativos, se ha procedido a sancionar a un establecimiento que no cumplía con las normas de higiene y seguridad, procediendo a su clausura preventiva hasta tanto se pongan en condiciones y se subsanen las faltas registradas. Asimismo, se puso en conocimiento de distintos bares, pizzerías y emprendimientos gastronómicos donde se realizaban actividades bailables como si se tratara de una disco, que deberían ajustar su funcionamiento en forma estricta y exclusiva al rubro por el cual se encuentran habilitados. Ahí está lo que decíamos, vaya a escuchar música pero no mueva el esqueleto. No, no se puede bailar. No se puede bailar. Entonces, no pudiendo realizar otras actividades fuera del mismo. Por otro lado, se informó a kioscos, despensas y proveedurías sobre la prohibición de venta de alcohol en vía pública, debiendo ajustarse a los horarios permitidos a fin de evitar posibles sanciones. A los fines de lograr un trabajo profesionalizado y efectivo, se reestructuró el área de inspectoría, poniendo a cargo con tareas de conducción y mando a personal capacitado y de trayectoria, incorporando además el asesoramiento profesional de un técnico en seguridad e higiene. Como complemento de estas sanciones, se llevarán adelante, y acá es donde se llevarán adelante durante esta temporada estival, controles sorpresivos de capacidad de asistentes a los lugares nocturnos, como así también controles de alcoholemia a la salida de estos establecimientos. Asimismo, informamos que vamos a estar recibiendo todas las denuncias relacionadas a este tema por parte de vecinos o turistas en la Secretaría de Gobierno, a los fines de poder darles una solución. Con todas estas acciones estamos buscando lograr una Capilla del Monte donde la diversión nocturna sea atractiva, pero sobre todas las cosas sana y segura. No entendí muy bien lo del control de alcoholemia a la salida, porque digo, vos sos libre. No tiene ningún, ¿no? ningún sentido. Conducir a más de cuatro pasos por. Claro. Digo, yo no tengo metro, auto. Como los coches más o menos. Claro. ¿No? No, y la cosa de la ese cosita como complemento, se llevarán adelante controles sorpresivos. Sí. Lo dejamos para charlarlo. Listo. Después. Está bueno que hagamos la advertencia y ojo porque, digo, no es que nosotros nos vamos a poner amenazantes, pero sí que lo vamos a estar siguiendo el tema. Ya hay una preocupación, se juntaron algunos bares y no da esto de meterle miedo porque decís, bueno, a ver, viste, no, mirá, ahora te empiezan a decir a los músicos no vengas porque mirá si te viene un par de gente más o si la gente quiere bailar y ya se me pudre todo. Sí. Bueno, no es el momento, un 26 de enero, en una época fulera. Y bueno, después hablamos. Listo. De eso. Pero tenemos feria este domingo y ahí sí se puede bailar. Todo, bailar, cantar, comer, sí. Zapatear. No hay, rico, no hay alcohol, no hay alcohol, eso porque no hay alcohol, me parece, esto es también, coherente. Sí, bueno, sí. Esto es, el alcohol ahí no esto ha, sido, no ha sido un consenso y no hace falta. No. Es también una forma de ¿cómo se dice? De presentar otra idea sobre el vivir, supuesto. ¿No? Sobre el compartir, nada más. No nos vamos a meter con quien toma alcohol y eso no tiene nada que ver. No, pero y hay bares ahí alrededor. Y ese, así que ahí tienen cerca para consumir, pero ahí es como... Claro, son propuestas. Es una propuesta, claro. Es una propuesta. Sí, hay otras cosas. Exacto. Bueno, y, ¿qué van a tocar algo? No sé, sí. Esa... Camina hacia la luz, sí. Rico. Me gusta, me gusta. Caminata Mariano Sarabia, charlamos caminata mucho, mañana en Cosquín y todo esto, que estaba muy linda y... Y bueno, ¿se puede también contar una actuación de nuestra esta noche? Se puede. Si quieren venirse. Meta el bicho. Es un bicho, ¿no? Sí, es un bicho para la radio. Es un bicho, pero bueno, después arreglamos. Sí, claro, siempre arreglamos. Bueno, esta noche van a estar las meliponas en la verbena, en un restaurante al comienzo de Capilla, para el que quiera acercarse. O al final. Depende de dónde se mire, claro. Exactamente. Es bueno, una de las entradas de Capilla. Es verdad, estamos. No. Hay que corregir. Me fui a carajo. A la entrada de Capilla, donde está el marcianito. Ahí, colgado del cartel enfrente. Sí. No me avergüence, dale. Es lo que hay, Fede. Sí, está bien. Para eso, nomás. ¿A qué hora hoy entonces ahí? Hoy a las 22 ahí. Bien. Si quieren venir a cenar y eso. Bueno. Así, ya está. Bueno, y lo de semana sí, entonces van las melipones, pero bueno, vamos a la caminata. Todos juntos. Que sí, mañana hay caminata, hay que apoyar esa cuestión por el tema de la autovía, justamente lo que ustedes están hablando con el tema del turismo, por ejemplo, ¿no? Quieren hacer una autovía para que se, no sé, para atraer gente y gente y gente, y después entran a los bares y clausuran los bares donde van, no sé. Sí. ¿Cómo, no? Hay como muchas contradicciones en relación al turismo y, por ejemplo, la autovía, ¿no? No me quiero meter en eso, pero ahí podemos hablar otro día. Una autovía que la gente venga gente sin ver gente. O sea, claro, que vayan por arriba de la sierra y no pasen por nuestros pueblos. Y sobre todo lo que venimos diciendo, que hay que decirlo abiertamente, es un proyecto para lotear las sierras. Sí. No hay forma, ya se les terminó, se frenó. Ya no hay mucho para vender acá abajo y necesitan vender allá arriba, como fue el Camino del Cuadrado, y sí, así de simple. Sí, así que bueno, mañana hay una caminata, el tema es largo, pero bueno, hay que apoyar a todos los vecinos de Punilla, que nos sumamos a tratar de frenar que se impulse esta autovía, que aparte, digamos, está teñida de un montón de ilegalidad. Porque para que la gente lo sepa, hay mojones hace meses que están en la vía, en la sierra, yo lo fotografié personalmente. Sí, los tuvo que aceptar el intendente de Cosquín también. Y estaban ahí sin estudio de impacto ambiental, o sea, una traza de autovía infringiendo todas las leyes de política ambiental de la provincia. Así que bueno, esa es la tónica de la provincia, ¿no? Che, pero si Lázaro va a estar preso y el otro también, el ministro de planificación. ¿No quedaron los buenos? No, entonces, sigue la corrupción, Dios mío. Ay, yo no puedo creer. Bueno. No lo corregimos. Y bueno, y después, si quedamos más o menos cansaditos, pero bueno, dormimos bien y nos vamos a la Feria de San Esteban. El domingo ahí en el río, que hay un montón de cosas ricas para comer, mucha música, buena onda, te vas, te mojas las patas, sí, volvés, te comes choripán. Podés dormir ahí, tiene un pastito. El otro día sí, fue, está divino. Está te tirás divino ahí y te echas una siesta. Sí, sin además para mí lo que son artesanías y los productos caseros, hay productos orgánicos riquísimos, productos caseros, hay también variedad para quien es vegetariano, para quien come carne, o sea que todo tipo de alimentos. Bueno, hermosa artesanía y productos naturales también, de cosmética, de todo. Exactamente. La verdad que, sí. Plantines. Productores locales, sí. Plantines. Alta feria. Alta feria. La feria de la alegría, ya le estamos llamando. Sí, es hermosa la feria. Eso también tiene que ver. Y sí. Vamos. Cheche. Pero si usaban tres adjetivos, sano, ¿qué más? Sano y seguro. Por sobre todas las cosas, sano y seguro. Bueno, habría que ver cómo son los conceptos de sobre la sanidad y la seguridad, ¿no? Después. Menos pregunta a Dios y más canta canción. Y más hace. Bueno, entonces mejor cantemos. ¿Satélite? La rubia Bembé era igual que yo, tenía las trenzas igual que yo, bien rubia. No se dio cuenta de la cadena de cosas que había detrás de pedirse unas botitas al querido caimán. No se dio cuenta que cuando pedía un diamante para su novio, estaba olvidándose de las cadenas, que requerían limar ese diamante. No te acerques, al río, rubia Bembé, que el caimán está suelto, rubia Bembé. Tú te hiciste botitas con esa piel, Si mordiste primero, él muerde después. Ah, ah, ah, ah. Dite acerques al río, rubia, ven, ven. Que el caimán está suelto, rubia, ven, ven. Tú te hiciste botitas con esa piel. Si mordiste primero, él muerde después. Tira, tira, tira, soga el gigante talando va. Saca yuyi talante, quiere ganar. Pero paga el lujito con el desdén. Y libera su hambre con el de aquel. ¡Ay, pobre de él! ¡Ay, pobre de él! La máquina que nos salva le da en el pie. De tanto escupir para arriba, de tanto escupir para arriba, ¿cómo lo ves?